¿Qué? Un saludo para mi amigo Joel Drick, excelente percusionista cubano que está ahí. Un saludo para Juancito, un músico de Suiza que nos visita también. Estará grabando por acá, mi amigo Juancito. Por ahí está Pablito Smith, mi hermano. Ahí nada más. Américo, déjate durmiendo, Américo, ¿no? Ay, Dios. ¿Cómo es? El Soto está por ahí, Soto Mayor, Javier Soto Mayor, mi hermano también. Aplauso para Javier Soto Mayor. José Luis, mi hermano de Barcelona, que está aquí también. Saludo para ti, de corazón. Y oye, tú siempre andas con la misma compañía, José Luis. ¿Es corta tuyo o qué tal? O sea, son tus amigos también, igual que yo. Vamos, un tema. Un tema. Estás enganchada. Estás enganchada, enganchada. Ina, Ina, ¿qué es eso, chico? ¿Cómo? No, hombre, no, vas a hacer eso aquí, no puedo hacer eso a la gente aquí, no lo puedo hacer eso. No, vamos a hacer un tema que yo sé que le gusta a todo el mundo, porque todo el mundo está enganchado con el dedo de la salsa y eso, entonces. Y nada, yo no tengo nada que ver. Y esta bola está fuera de lugar. Mira que yo se lo digo a esa amiga mía. Yo con la coca. Quítate, quítate, quítate. Ahí nada más. Y esta bola está fuera de lugar. Fuera de lugar. Yo con la coca. Señoras y señores, yo lo que quiero es la clave. Pa' un pa' pa', pa' pa'. Carmen, la clave. ¡A mí la mamá! ¡Profe lo fueron Goki! Oye, como está la clave en la Cecilia, que pica. Ina, esa vecina mía que me quiere y me cuida. El otro día se puso a llorar porque supo, porque entré de la esquina. Que algo me sucedía, que algo me estaba causando un mal, que es ingresado, que es incomunicado. Yo me habían complicado algunos kilos de esta cosa indebida. Vaya que inventiva, ay, como imaginan, para decir mentiras. Yo no sé por qué. En esta ola está fuera de lugar. Ana ya ni pa' que me meten en eso. Pero si yo no estoy en nada. Sin esa ola está fuera de lugar. A César y a su mamá. Yo con la coca no ligo ni pa' jugar. Así que vete a averiguar. Y pa, pa. Vaya que la clave está que pique la Cecilia. ¿Cómo está la rumba? Yo pongo en tonto una medida. Me pasa, yo estoy en mi salsa, ya que yo de la esquina son gente que me timan y entre comillas se preocupan por mi vida y riegan las espinas que sacan de las rosas, las más hermosas que después me tiran al borde del camino del cual no me desvío, así que déjame ya tranquilo porque esta ola está fuera. Porque yo no estoy en nada. Yo lo que quiero es tranquilidad. Y en esta ola está fuera de lugar. Carlos, sa, sa, sa, sa, sa. Y nadie sé que al final es difícil comprender que después de tanto hablar no tenga nada que ver esos comentarios. Porque la liga si mi apellido es Fernández. Tú te equivocas, Ina. Ina. Ina, yo no tengo nada. Seguro si lo dudas que yo nada que ver con H. Luz. Y no tengo nada tranquilo, acá estoy tranquilito, tranquilito. Desde mi casa, al trabajo, al trabajo, mi casa, ensayo, reuniones, juntas. O sea, alguna vez que me voy con unos amigos, no sé, pero estoy tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Ahí va! Tú lo sabes así, tú lo sabes así. Los que salen. ¿Cómo es que está la calle? ¡Peligrosa! Ay, pero ¿cómo es que está la calle? ¡Peligrosa! Ah. ¿Y cómo es que está la calle? Repito, ay, pero ¿cómo es que está la calle? No, fíjate, está peligrosa. Se robaron como 10 carteras en el CD el sábado pasado. Mira, yo no sé si ya se han fijado en el detalle de la peligrosidad que trae la lengua en la calle. Si te paras en la acera o paseas por la esquina, es un peligro en el barrio, el comentario de Ina. Ten cuidado, en la calle está peligrosa. No puedo decirte otra cosa. No, en la calle está peligrosa. Peligrosa por su lengua. No, en la calle está peligrosa. Y por otras tantas cosas. Este humo, porque este humo tiene un poquito ahí y puede ser que todo el mundo salga aquí sonado. Bárbaro, hazme el favor de no tirarme tanto humo ya para acá, que ya tengo un vuelo tremendo. Este humo tiene un poquito y yo digo, Ina ya no puede estar en un círculo de amigos si no promueve al hablar el tema mal dirigido. Mira, por eso cuando ella llega, todo el mundo se despega y la manda pa' la esquina y le dice a ti nada más, Ina. Yo la voy a mandar, Ina Palestina, porque ella es una lagina. Ina Palestina, de pan se ría nada más. Ina Palestina, hablando de los demás. Ina Palestina, oye, ¿qué le pasa a Ina? ¡Ina! vida.